aquí está un señor de barrio, está Segisfrido, está mi marido con su perrita ahí delante de él, está Amador, que era el taxista que había en ambas aguas, ahí hay un señor que no sé quién es, y este era un hermano de Tomás, y este mi hermano Salvador García López, todo el grupo de cazadores, que cuando acabaron, pues hicieron la foto. Siempre había algún fotógrafo allí a mano para hacerles una foto. Pues se iban siempre, en el invierno, se iban siempre a las liebres, a lo que saliera. Todos a cazar, preparaban unas cacerías. Mi hermano le encantaba, mi hermano Salvador le encantaba. Mira, no tenía ni escopeta ni nada. Pero le encantaba, iba de perro, siempre decía, yo voy de perro. Me gustaba mucho ir con los cazadores.